tengo en la vida. Mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Todo te lo diera contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido, y lo que te he ofrecido muere, la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Querido, y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar.